¿El mundo armado con harina, por ejemplo? No. Tenés prohibida la entrada. Entro una bolsa de harina, sí, dame todo lo que tengas. Claro, y te amenazo con la harina. Sí, no. Serás un terrorista ahí, ¿no? Es como una bomba si entras claro, con una... Te tiro acá. Te tiro las blancas flores y salen todos corriendo. Te lleno el coso de leudante, ¿eh? Te lleno el coso de leudante. Les haces un lío, claro que claro. Sí. No. Sería una catástrofe total. Sí. No. Por ahí nos ha pasado que algún cliente que no es celíaco ha pasado con la bolsita de pan o comiendo, y bueno, ahí le pedimos que por favor que no coma adentro, que cierre la bolsita, bueno, por cualquier peligro que pueda haber. Así que, y no hay ningún problema, porque la gente enseguida se da cuenta y lo entiende, y dice, no me di cuenta, como que a veces no. Así que, pero bueno, no, en eso siempre estamos como atentos, de que no suena... que te moja el pancito en una salsa o en una ensalada que está hecha sin tag, ¿viste? Y te da unas ganas de matarlo. El pancito no, por Dios. Tal cual, sí, pero bueno. Pato, se viene la Navidad, que eso es lo importante, sí. Porque Celimundo están preparando ahí, están ya esta semana por lanzar los mejores pan dulces y budines para las fiestas, así que nos alegramos mucho porque queremos ya probar los pan dulces de Celimundo. Sí, ya esta semana los chicos ya están empezando a preparar pan dulces para que puedan probar, siempre hacemos... en esta época una tandita para que vayan probando y vayan llevando y tenemos ahí para que prueben, los cortamos para que los puedan probar, tenemos distintas variedades con chile de chocolate, con frutos secos, con mix de frutos, con frutas abrillantadas y bueno, para los que no les gustan ningún tipo de frutas, también hacemos el pan dulce solito. Solo, la masa sola, sí. Y bueno, y también tenemos los budines, que en esta época también son furor, de todo tipo, marmolados, de limón, de naranja, con frutos secos, con mix de frutos, también con frutas abrillantadas. Así que bueno, hay de todo. Y también para el que le gusta cocinar y hacérselo en su casa, también tiene todos los ingredientes para poder realizarlos. Premezclas que vienen específicas de pan dulce, también vamos a tener la premezcla con la que nosotros hacemos el pan dulce a la venta. Y también tenemos todas frutas abrillantadas, frutos secos, pasas de uva, chips de chocolate, esencias, todo lo que necesiten para hacer un pan dulce en su casa. Claro. Pato, ¿el agua de azahar que usan para los pan dulces es apta o tienen que usar una especial? No, viene una marca que es específica, que es apta, viene esencia de pan dulce y viene agua de azahar. Son bastante similares, pero cualquiera de las dos se pueden usar. También viene esencia de vainilla, de manteca, ¿qué más? De limón. Bueno, hay varias esencias, pero bueno, las típicas de esta época de pan dulce y de agua de azahar también las tenemos, sí. Y Pato, y referente a todo lo que son confituras, chocolates y todo eso, ¿qué tipo de productos manejan, van a tener? Tenemos una línea que es toda de confituras que la vendemos fraccionada, que vienen almendras con... bañadas en chocolate, castañas bañadas en chocolate, pasas de uvas también bañadas en chocolate, maní. Todo lo mismo. Sí, maní, y después me estoy olvidando de algunos. Hay unos botoncitos que son rellenos de dulce de leche bañados en chocolate, que son también una bomba. Garrapiñadas ya tenemos también, así que... Las peladillas estas que no nos gustan a nadie, ustedes... ¿Qué vendría a ser peladillas? Las peladillas son esos confites de colores, ¿no? Sí, son medio duros, ¿no? Son un poco duros. Eso si no tienen, no importa. Pero sí, esos hay también aptos. Ah, mira. Sí, esos traemos poquitos, pero tenemos. En una época medio fan de eso y re baratos, y había una compañía de trabajo, Sofía, que también, y llevábamos granel a la radio, claro. Y comíamos eso en la fiesta, que nadie los quiere, viste que son baratos, no los compra nadie, pero hay gente que le encanta. Sí. Tal cual, sí, son como los confites de colores, así de maní. Sí, yo soy, es medio adicto a eso. Es como medio adictivo, que... sí. Bueno, y lo que tienen, un clásico de la Navidad que es apto y que los celíacos, la mayoría son fanáticos, es el clásico mantecol. que pueden comer, entonces se empapuchan con mantecol, porque aunque no tengan otra cosa apta, el mantecol lo es siempre, la marca. Sí, sí, sí, bueno, tal cual, tal bueno. cual, así que de todo. Y bueno, y también vamos a tener los típicos, los piononos, que la mayoría lleva para armárselos en su casa, el pionono, panqueques, bueno, torre de panqueques, todo eso que bueno, siempre hacemos, pues generalmente para ya llegar a los últimos días, los días previos a la Navidad y a Año Nuevo, pedimos que los encarguen, porque bueno, para asegurarse de que tengan su alimento en la mesa, así que, pero bueno, siempre tenemos distintas variedades y opciones para que la mesa navideña sea rica y sea también similar a lo que los demás comen, ¿no? Ya estamos y hablando, que podamos compartir también. Ya estamos hablando de la fiesta, Pato. Sí. Se nos chau el año. Chau. Chau el año. Y este fue el año cual. De aniversario de... ¿Cuántos años? Ya 10 tienen. 10 años. 10 años. De sí, mundo. Sí, sí. Así sí. que fue un año especial sí. para ustedes. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Y el año que viene tenemos nuevas sorpresas, así que ya próximamente las vamos a estar ahí. Viví llena de sorpresas. A mí me da sorpresa. Viste... Somos así, con Ulises no paramos, estamos siempre pensando en algo más, y también para que los clientes no se aburran y sigan viendo que hay distintas opciones y todo, así que estamos ahí trabajando para eso. Y ahora para finalizar el año tienen ya el último taller de cocina también de la asociación. Sí, estamos organizando el cierre anual, este año vamos a estar con una colega, con Julieta Miguel Torena, que es nutricionista, que también es elaboradora de productos Pintá. Vamos a estar dando el cierre del taller de cocina. Así que, bueno, estamos armando ahí distintas recetas y eso para poder enseñar y, bueno, y también aplicar un poco todos los valores nutricionales de los alimentos y, bueno, darle un poco más de conocimiento de lo que comemos a todas las personas que asistan, ¿no? Buenísimo. Muy bien, porque como dijo Mariano, un celíaco también es un ser humano. Claro. A Pato le gustó. Eso dijo, sí, sí. Y bueno, viste, es fácil. Pero sí, es cierto, viste, porque si no tenés un celíaco en casa y decís... Los slogans tienen que ser así duros y contundentes. La pera. Lo dijo un día el Pato. Llegan ahí al hueso. Sí. Es más, me dijo Pato así. Que le iba a poner ahí al segundo y como una frase slogan, abajo... donde la cara de Paola, como un humano. La cara de Paola, mira, bueno, yo te digo, vos no estabas, él lo dijo, yo me quedé medio como mirando algo, diciendo, mira, y Pato le causó gracia. Sí. Te entrega la bolsita y abajo dice, que te tratamos hacer, como un humano. Podemos hacer remeras, porque ¿sabés quién se las pueden poner, Pato, que he escuchado estas experiencias espantosas? Los pobres chicos celíacos, los celiaquitos. Sí. Que van a los cumpleaños sí. y esas madres desconsideradas, porque la grande, bueno, se fuma, toma Coca-Cola, mate, y ya está. Pero el tema es que los nenes, viste, tienen las mesas llenas de chip, de sanguchito de miga, le ponen papas fritas no aptas, chisitos no aptos, todos los nenes empapuchados, así la boca, que y el nene celíaco, mira, es un horror. ¿Cómo hacen? ¿Van con su bolsita los nenes? No, porque, por ejemplo, yo, mi sobrino no le gusta ir con la bolsa de él, porque le da... No, vergüenza. Se la manda, la madre se lo pone en una mochila y se lo manda, y él no lo abre a la mochila, no le gusta ser distinto sacar su vianda, ¿entendés? Claro. Entonces juega y ya está, se olvida. Toma unos tragos de coca que sabe que puede y se termina la historia. Pero no está bien que las madres sean un poco consideradas y le pongan un platito al niño con un poco la, de... La mesita celiaquita. Bueno, claro, tenemos la, el kit, la cajita celiquid, que lleva un combo de... La Mariana lo voy a llevar como asesor de... marketing. Un productor. Tengo muchas ideas para el marketing. Sí. Bueno, tenemos una cajita que es Celiquid, bueno, que salió en base a eso, pues bueno, veíamos que por ahí venían las madres y no sabían qué llevar, y bueno, armamos tipo un combo con un sanguchito de miga, con unas masitas, con una bolsita de snacks, un cubito como para que puedan llevar. Pero también debo decir que la verdad que nos sorprendemos y gratamente, porque cada vez son más las madres que van y buscan para los compañeritos de sus nenes opciones intactas. Tengo una compañerita y chiquitos y no tan chiquitos, de todas las edades, y van y buscan opciones para que el celíaco se sienta contento y bueno, llevar lo más parecido La verdad que eso nos llena de alegría, porque está bueno que los puedan incluir y que piensen en ellos. Eso de pensar en el otro está muy bueno. Así que bueno, está bárbaro que vayan averiguando y vayan consiguiendo productos que sean aptos para poder ofrecerles para cuando van a los cumpleaños. Bueno, es todo un proceso, porque parece que hace mucho que se ha tomado conciencia de la celiaquía, pero no es tanto. Hace 10 años que está Celimundo, pero no hace 10 años que todo el mundo se ha descubierto que tiene celiaquía, o que la enfermedad por ahí está ya inmersa, y esto de incluir a los celíacos con su comida por ahí. Pero yo creo que en un tiempo, esto que dice Paola va a ser algo común, digamos, sí, ¿no? En un tiempo. Sí. Porque por lo visto, por lo que cuenta Pato, hay varias madres que ya no van y también quieren hacer esto de incluirlos y tener que tengan un espacio para ellos. Así que bueno, todo tiene su proceso, ¿no? Eso. Tal cual, sí, hay como que darle tiempo. Y bueno, a mí en mi caso personal me pasó que al principio, cuando estaba recién diagnosticada, nadie me cocinaba, nadie, tenía que ir con la avioneta a todos lados, y de a poco, cuando uno se animó a hacerme algo, o a hacerme ni siquiera algo con harina, o sea, y bueno, la carne que hago, me fijo que los condimentos, que esto, que el otro, vos de última traete el pancito nada más, porque no saben cómo hacerlo, para miedo que se contamine. Entonces bueno, y ahí uno se animó a hacer algo, y ya el otro se enteró, una tía, mi papá, mi hermana, y bueno, yo te hago tal cosa. Entonces como que costó, pero con los años todos se fueron también sintiendo más cómodos, y conociendo, y averiguando, y viendo qué podían ofrecerme cuando yo voy a la casa de ellos. Y, ahora van y compran todo en Celimundo, y ya está. Van y te compran a vos y listo, ya está. La verdad que, para no pifiarle, viste, es como, a mí me daría mucha más tranquilidad. Viste, vas y lo compras, y ahí está todo, ¿no? Ya fue. Está bueno aprender a cocinar, pero si no sos bueno cocinando, hasta que no aprendas bien, no, tampoco le vas a hacer una porquería. Un huevo, vos comes eso. Bueno, pero esto de que cada vez tengan esta visibilidad las personas con celiaquía, y que estén incluidas y que tengan sus productos ricos para comer, está buenísimo, sobre todo con los nenes, como dice Paola, en las fiestas, presten atención. Yo el otro día me llevé un recetario que tienen ahí en Celimundo, de Santa María. Me llevé un genial, está. Me encantó. Sí, sí, está muy bueno. La verdad que sí. Sí, ¿cocinaste algo? Ahora en San Manuel cocinamos intact. ¿Qué hiciste? Hicimos del recetario, digo. Sí. Es que hicimos varias cosas porque estuvimos probando, pero se lo di a las personas, claro, experimentando, y nada, ricas cosas tiene. Muy bien, hay que ir a buscarlo, el recetario ahí. Exactamente. Bueno, Patito, entonces se preparan para las fiestas con todos los productos, están casi todos los mismos que consumimos habitualmente los que no tenemos celiaquía, para confituras y para la mesa, así que dense una vuelta por ahí, ya vayan averiguando, ¿no? Y se van armando ahí los, te vas haciendo la cuenta, los precios, qué vas a comprar, todo. Por vos sabés que no, siempre digo, ¿es 1200 o al 1300? No, 1343. No sé por qué me sale 1200, porque voy siempre caminando, paso por ahí, pero no miro la altura. Es 1343 de Rodríguez. Ahí está Celimundo. Todo el mundo ya sabe dónde está, pero bueno, para alguno que no lo sepa, también para avisarle a los turistas, parientes que van a venir para las fiestas, anoten la dirección, sino también lo encuentran en las redes sociales como Celimundo. Gracias, Pato. Bien. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Que tengan buen día. Un beso. Chao, chao.